Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más, continuamos con la campaña de la Maldición de Strath. En la última sesión, nuestros aventureros siguieron con la exploración de la mansión de los Durst, la casa encantada de Valaki, donde tuvieron que enfrentarse a una serie de armaduras vivientes y a una temible escoba animada. Poco después encontraron lo que parece ser algún tipo de espectro de uno de los antiguos habitantes de la casa, al que Sorsa, con sus poderes recién desarrollados, consiguió controlar y que, debido a sus limitaciones, vamos a decir, orales, trataron de interrogar sin demasiado éxito. En cualquier caso, los aventureros están preparándose para decidir qué siguen haciendo tras haber subyugado a esta criatura. Así que adelante. Bueno, pues básicamente estábamos decidiendo, nos acaba de decir que arriba hay dos pequeños y tenemos todavía una habitación en esta planta. ¿Qué queréis hacer primero? ¿A la aventura o investigamos? Para facilitar la tarea a nuestros oyentes, mejor dicho, a nuestros espectadores, los que lo vean en YouTube o en Twitch, tienen un pequeño mapa en pantalla donde se ve claramente que os queda por ver una habitación de esta planta. En principio el fantasma nos había dicho que, pues eso, que solo había dos fantasmas arriba de momento, así que eso me da a entender que esta planta es segura. Que podemos ver la habitación está tranquilamente, ¿no? Bueno, tampoco es que el fantasma sea muy expresivo, pero, o el espectro, mejor dicho, pero por la forma en la que respondió a vuestras preguntas, sí, os da la impresión de que al menos no hay más no muertos presentes en esta planta que ya sepan. Vale, me parece bien, pues hacemos una pequeña revisión de la habitación, sí. Vale, cuando abréis la puerta, que de nuevo es de diseño más sencillo que la doble que lleva al dormitorio y a otras habitaciones más lujosas, veis que parece ser una habitación cuadrada sin ventanas donde, pegado al muro contrario a donde está la puerta, hay una cuna de buena factura, pero no demasiado elegante, bastante grande y vacía. No hay juguetes ni nada a la vista y, como el resto de habitaciones de esta planta, está totalmente llena de polvo. Y no hay rastro de que haya pasado nadie recientemente. Vale. Revisamos un poco más a fondo, no hay mucho que revisar, pero bueno, miremos un poco dentro de la cuna, si hay algo. Polvo. Algún cadáver de insecto casi momificado y poquito más. Vale. Vale. Pues, ¿qué os parece, chicos? ¿Vamos para arriba o...? Sí, tenemos esa opción. Sí, mandamos primero al espectro, vamos nosotros. Ya había subido el espectro, no ha dicho nada. Vamos nosotros, ¿no? Para arriba. Sí, subamos. ¿Queréis subir sin más? Sorsa, tú sabes que el espectro, como lo habíais atacado antes, está bastante dañado. Y aunque si lo destruyen, el espectro lo más probable es que vuelva a salir al día siguiente si no destruís o enterráis el cuerpo, perderías el control sobre él. Y sabes que mientras llevéis el cadáver encima, puede refugiarse entre los restos y si le dejáis descansar un rato recuperar su ectoplasma. Y a vosotros, que también estáis todos tocadillos, igual os vendría bien un descanso. Bueno, revisado la mayor parte del edificio. Si alguno se lo quiere plantear, nos vendamos un poco y continuamos. Yo lo digo porque básicamente desde el combate con las armaduras habéis ido a todo trapo Y ahora mismo, pues digamos que todavía tenéis las heridas, eso, sin tratar, ni vendar, ni nada. Vale, pues mientras hace guardia la espectro, igual nos dedicamos a remendarnos. Si queréis que la espectro recupere su integridad, necesita descansar ella también, volviendo a sus restos mortales. Esto ya es lo último. Metemos en el ciclo de guardias a la espectro. Es un descanso corto, así que como mucho, teniendo en cuenta que ahora mismo estáis tranquilos, aunque el entorno no es lo más deseable, tardaríais una media hora, durante la cual podéis aprovechar, si queréis, para hacer alguna cosilla. Aparte de poneros vendas, descansar, beber un poco de agua. Si queréis aprovechar, por ejemplo, para echarle algún vistazo más a algo de lo que habéis saqueado de otras plantas, pues sería el momento. En principio solo nos hemos llevado un cofre, ¿no? Un cofre con tapiz, unos anillos, ¿no? Un collar y el tapiz. Si no me equivoco, Sors había dicho de coger un tomo de la habitación secreta que había descubierto. De la habitación secreta tenemos 3 tomos de cuero, 3 pergaminos de hechizos, los documentos de la casa. Sí, los 3 tomos de cuero están vacíos, es decir, son para hacer libros con ellos o para diarios. Pero aparte había una pila de libros que ponía algo así como, dejad que lo mire exactamente, que pertenecían a... Perdón, pues eso, sí, eran libros dedicados a un culto conocido como los seguidores de Osibius. Osibius. OSYB y latina US, Osibius. Y no habíais tenido tiempo de mirarlo en condiciones. Yo estoy a favor de que descansemos todos y nos curemos un poco. Que se nos van a infectar las heridas y luego verás tú. Yo os curo lo que os faltaba y os dejo a tope. Vale. Bien, eso me viene muy bien. Sí, a ti la que más. Aunque también eres la que más has cobrado, así que te estás empezando a agotar un poco. Solo te quedan 8 puntos de reserva de vitalidad. A ver, chicos, para los próximos eventos, igual no sé, sabiendo que van a haber espectros, nos tenemos que preocupar de usar alguno de los pergaminos que hemos obtenido. Bueno, habría que leer los libros que tenemos, que habéis cogido en la planta, por si nos sirven de algo, no sé, alguna información. ¿O a qué pergaminos te refieres? Mágicos, aquellos que tienen... Ellos habían conseguido unos pergaminos mágicos antes de que llegases tú. Vale. La pregunta es, ¿esos pergaminos solo los podíamos usar Vicuña y yo, no? Hay uno que Si yo estoy usando el hechizo este, no podría usar el pergamino. Hay uno de los pergaminos que lo puede usar cualquiera. Es el de protección contra... ¿No muertos? Contra no muertos. Y ese cuesta una acción usarlo. Es decir, lo que hay que hacer es llevarlo a mano. Luego está... Había un pergamino de... Estirpar maldición. Estirpar maldición, que ese sí que solo lo podéis usar... concretamente... Creo que era... Bueno, ahora ya tenéis un paladín, o sea, que podéis usarlo uno más. Le digo paladín, brujo y mago, así que lo puede usar Rena o Rosa. Eso es específico para extirpar maldiciones. El de protección contra no muertos, tal y como pone en el archivo que os pasé, se usa como una acción... Y durante un minuto protege. Me parece que es durante un minuto. Proyecta una barrera que impide que pasen no muertos. Yo también tengo un hechizo de impedir que haya protección contra el mal. Es algo así como si no recuerdo mal, impedir que nadie fuera poseído por un espíritu. Sí, pero de nuevo, eso te lo puedes usar, si no me equivoco, como... hechizo. Sí, como una acción. Sí. Es decir, que lo único que tenéis que podéis revisar, aprovechando el descanso, es... o el manual de monstruos, si lo habéis traído con vosotros, que ahora mismo no me acuerdo. Sí. O el tomo este del culto de Osirius, para ver si tiene algo interesante de contenido. Bueno, pues tal vez yo y... bueno, el resto sabéis leer, ¿no? Sí. Sí. Con mayores o menores dificultades, pero leer sabéis todo. Vale. Y con investigación, por si acaso... Si es... Vale, nadie levanta la mano. Vale, si es para usar el manual de monstruos, no hace falta tener investigación. Si es para estudiar el otro libro, quien lo haga, que me tire arcana. Vale. Pues, no sé, como ve... Venga, chicos, que esto no es Tulu, que no os voy a hacer perder cordura. Jo, vale, pues investigo yo el tomo de Osibius. Ah, pues tira arcana. 20 natural. Vale. En teoría describe rituales. En la práctica te parece que esos rituales son paparruchas, que parece un tomo destinado a engañar a gente. Uh-huh. Es como homeopatía de demonólogos. Vale. Bueno, alguna vez he comentado que soy experto en rituales. Si me dices que va de eso, pues lo puedo verificar, aunque entiendo sí, que... En cuanto te enseña uno, te das cuenta de que es claramente algo que se ha escrito con la intención de parecerse lo más posible a un ritual mágico, pero haciendo mal todo lo que hay que hacer bien. El tomo, que es uno de varios, parece que básicamente gira alrededor de un culto fundado por un monje llamado Sirius. Que trataba de alcanzar la vida eterna a través de tratos con demonios y seres infernales. Se me vuelve a oír con eco, no sé por quién será. Pero bueno, aparte de eso, ¿queréis hacer algo más? Si no, asumo que ha pasado ya la media hora y podéis... ¿Has revisado el libro de Sorsa? ¿Has revisado el libro de monstruos de Barovia? A ver qué nos podemos encontrar siendo espectros o fantasmas. Como el libro habla más bien de lo que te puedes encontrar por el valle y no específicamente casas encantadas, si me decís un tipo de monstruo, os puedo dar algo de información sobre él. No os va a decir lo que vais a encontrar aquí específicamente. Por ejemplo, os puede explicar la diferencia entre espectro y fantasma, pero eso ya lo hice yo la semana pasada. Bueno, pues podemos mirar si hay algo sobre cómo acabar con espectros, realmente. Porque no tenemos claro si es exactamente igual que con un fantasma. ¿Cómo quitar de medio un espectro? Si era el mismo tipo de ritual o no. El método viene a ser el mismo. O enterrar. Os lo digo por lo sabéis del libro. O enterrar o destruir completamente en plan pira funeraria y esparcer las cenizas el cadáver de uh-huh. de la persona de la que sale el espectro. Y de los fantasmas el método es exactamente el mismo, solo que los fantasmas son un poco más propensos a poder conversar con ellos o no por ello menos peligrosos. Sí, pero vale. Menos inmediatamente violentos. Vale, de acuerdo. Pero bueno, eso os ha dado tiempo a averiguar. Y a cabo de media hora, el espectro, por cierto, vuelve a brotar de la bolsa donde habíais guardado su cuerpo Y veis que se le nota un poco más sólida que después de vuestros ataques. Bueno, pues... Bien, estando recuperados, creo que deberíamos subir arriba primero. Al Tajo. Vale, pues en ese caso, cogéis las escaleras a las que se accede a través de la puerta secreta que se abre en el armario. Y veis que están tan sucias como el trastero que habíais visitado antes. Básicamente tenéis que apartar un montón de telarañas y levantáis un montón de polvo al subir. Y de esas escaleras vais a dar a otro tramo, que sube un poco más, y de ahí a una puerta. Vale. ¿Y qué vemos? Una puerta. Bueno, vale. Cerrada, ¿no? Me imagino. Vale. ¿Puedo enviar a la fantasma? Sí, pero no os puede decir nada. No contesta. Pongo la oreja en la puerta, como habitualmente viene siendo mi... No oyes nada al otro lado. Mi técnica. Bueno, pues mira, no se oye nada. Algo sabemos. Bueno, pues como antes de descansar, entra primero la paladina y luego yo, ¿no? Y vosotros... Vamos para allá. ¿Puede haber algún tipo de trampa en la puerta? ¿Alguien que sepa comprobar estas cosas? Bueno, déjame a mí. Aunque de momento solo nos habíamos encontrado una, puede ser. No tiene ni cerradura ni nada, así que a priori es más difícil ponerla, pero hazme una tirada de investigación. 16 sumando. No hay nada. Vale, pues vale, para... Al menos mecánico. Vale, pues... ¿Adelante? Adelante, abre la puerta. Abro la puerta. Vale. Da una especie de... No es un pasillo exactamente, pero es un... ¿Cómo se llama estas habitaciones que básicamente son un montón de puertas? Un distribuidor. Distribuidor, sí. ¿Dónde tenéis? Justo enfrente de la puerta hay una ventanita que parece que da hacia el exterior. Y luego en esa misma pared, a ver si esto os queda. Esto va colocado encima de lo que os acabo de pasar. Uh-huh. Tenéis, vale, dos puertas hacia el norte. Una de ellas tiene por fuera un candado, que está marcada con un puntito. Y uh-huh, luego una especie de recoveco donde hay una puerta hacia el norte y una puerta hacia el sur. Y cuando salís un poco más del recibidor, veis que hay otra puerta hacia el sur, por debajo de lo que viene a ser la entrada por donde habéis venido vosotros. Ahora vamos. ¿El espectro puede decirnos dónde están los dos pequeños? Que nos marque el camino, ¿no? ¿O queréis revisarlo todo? Puede, pero solo obedece a... Sí, sí, estoy preguntando. Sí, en principio... Sorsa, dile al espectro que se asoma a las habitaciones y que nos señale en cuál de ellas están, si hay, en cuál de ellas están los otros espectros o fantasmas, no sé, como que se lo quieres explicar. ¿Puedes ir a ver dónde están los otros espectros, por favor? ¿Qué diría Sorsa? Es un fantasma y lo tienes dominado. No sé si hacen falta las... El por favor y lo demás. Oye, la educación, pero la niña está bien educada. Eso, la educación es un bien, ahora no le hagamos bullying por eso. Veis que señala claramente a la puerta del candado. Vale. Vale. Hombre, era la puerta sospechosa, pero... Revisamos el resto por si acaso. Y mientras le señala, emite un gemido... Que, de no ser porque es un espíritu de odio y rabia, os sonaría ligeramente nostálgico. Vale. Mm-hmm. ¿Alguno de ellos es tu hijo o algo así? Niega con la cabeza, pero se lo piensa un poco. Vale, sin más. Vale. Bueno, ¿queréis que miremos las otras puertas antes? Es la que... Bueno, en principio, sí, si ya sabemos dónde están los espectros, sí. Eso tenéis. En teoría seguro. Tenéis tres puertas que son, o sea, que no son la del candado. Más luego por la que habéis venido. Por cierto, esto es el ático. Entonces el techo se nota que hace cuña hacia arriba, pero aún así no parece que sea bajo en ningún punto. Es decir, hay puntos donde es mucho más alto de lo normal, pero no hay ningún punto donde sea el típico techo de guardilla. Vale. Sino que parece que el ático crece hasta la altura de unos 2 metros y pico de los pisos normales, y luego de ahí para arriba es donde va el tejado. Está todo hecho con vigas de madera y bastante trabajado, aunque de nuevo hecho una mierda. Vale, pues vamos primero a la puerta que tenemos más al sur. De acuerdo. Vale. La puerta es una puerta sencilla de madera, sin decoración. No parece que tenga cerradura. Y cuando... Bueno, investigáis antes la manilla. Esto... Si no me lo decís, voy a asumir que no. Y van a teneros las consecuencias. Primero que hacemos es revisar la cerradura, lo segundo... Vale, cerradura no hay. Que no haya ninguna trampa ni nada. Vale. Esta no te hago ni tirar porque básicamente es casi idéntica a la por la que habéis subido. Hacer las típicas comprobaciones mirando a ver si hay algo que pueda accionar un mecanismo aparte de lo que es la propia manilla con tus herramientas y no encuentras nada. Así que si la puerta se puede abrir con seguridad. Adelante. Pues para adentro. Vale. Para adentro, me pongo detrás de nuestra paladina. Sí. En su interior, con una distribución bastante loca, encontráis lo que parece ser una habitación de invitados o algo similar. De nuevo, en un estado de conservación bastante decepcionante, que contiene un escritorio, una estufa, una cama... con sus mantas llenas de moho y polvo, un armario de ropa y una mecedora junto a una ventana. Pues dividámonos y revisemos, ¿no? Escritorio, armario... Sí, me parece buena idea. Así hacemos un poco todos, a nuestra plena capacidad de investigación, la revisión adecuada. Vale, sí. En cuestión de 5 minutos habéis revisado todo lo revisable de la habitación. Lo único que veis digno de mención es que hay una muñeca de trapo junto a la ventana al lado de la mecedora, que está igual de sucia que el resto, pero milagrosamente aún de una sola pieza. Pese a que debe haber pasado mucho tiempo. Por lo demás, no hay nada excepcional. Hay un cambio de ropa de cama hecho discos dentro del armario y no hay un rastro de nada significativo, aparte de eso. Vale. Entonces, ¿veis algún? ¿Identificamos de algún tipo la muñeca como algo? O, ¿se parece a alguien? ¿Nos puede recordar a las que hacía el juguetero? El diseño un poco, pero no lleva la etiqueta de Blinsky. De Blinsky. Así que sospechas que no debe ser. Sousa, pregúntale al espectro si conoce la muñeca. Le pregunto. Bueno, realmente las dos preguntas que nos interesan suelen ser ¿es peligrosa y es valiosa? Sí. Sí. Parece confusa. Sí, Pero niega con la cabeza al cabo de un rato. De nuevo, a la criatura esta espectral le cuesta bastante pensar. Entonces, cuanto más juicio requiera las preguntas que le hagáis, más tardará en responder y menos fiable será la respuesta. Por eso le preguntas si la conocías. No, no parece tener especial relación. Vale. Pues vale, ¿otro sitio? ¿O queréis coger la muñeca? ¿Queréis hacer algo con ella? He visto interesados. Yo no tengo interés en la muñeca. No sé, salvo que me digas que tenga realmente algo llamativo. Lo único llamativo es que esté más o menos intacta. Es lo único así. No veis ni los materiales ni nada por lo demás sea particularmente significativo. Vale. Nada, pues continuemos. Vale. La siguiente habitación quedaba al sur, tal vez. Vale. Vale. Imagino que hacéis el mismo proceso con la puerta y de nuevo no parece que haya absolutamente nada. El interior de esta habitación parece ser una especie de trastero, aunque también tiene una estufa. La mayor parte del trastero está ocupado por lo que suponéis que son piezas de mobiliario cubiertas por sábanas y similares. Aunque no estáis de todo seguros, porque básicamente no. No os podéis, hasta que no las levantéis, no podéis estar 100%. Vamos, no podéis saberlo a ciencia cierta. Uh-huh. Vale. Envío a la fantasma y le digo, bueno, a ver si hay alguna trampa o algo por aquí. No, parece muy confusa, pero mira con la cabeza. Acabo de traspasarse literalmente por dentro de cada una de las cosas tapadas con tela, cubiertas de polvo, aparece y se te queda mirando, negando con la cabeza. Vale. Bueno, pues avanzo y descubro una de las de lo que está tapado. Tiras de la manta, levantas una enorme nube de polvo y debajo aparece una silla. Bastante elegante, pero que se ve que tiene bien rota parte del respaldo y la subida. Bueno, chicos, mirad a ver si hay algo interesante debajo de los demás y, si lo, y, mira, y yo también. Vamos. Empecemos a destapar, sí. Va. Sí. Ah, nos ponemos a ver. De acuerdo. Pues no encontréis absolutamente nada. Ah, sí, encontréis un montón de muebles, algunos de los cuales son de buena manufactura y de buenos materiales, pero no encontráis nada que podáis llevar encima y que creáis que es valioso, ni nada que os dé una pista específica de... Tengo que decir que para ser una zona secreta, teniendo que acceder a través de un armario después de activar una llave en una otra habitación secreta, esto es muy normal. Sí, estoy contigo. Bueno, hasta que nos encontremos a los monstruos, pero... Siguiente habitación, la del norte, la que da al norte y no tiene candado. De acuerdo. Vamos a revisar la puerta, no parece haber nada. ¿Y en su interior? Otra habitación de invitados. No obstante. Bastante más pequeña. Qué bien. ¿Cuántos invitados tenía esta gente? ¿Por qué los escondía? Por su capa de polvo, bastantes pocos. Al menos en los últimos muchos años. En su interior está lo mismo que en la otra habitación, excepto la muñeca. Es decir, una muda de ropa de cama y básicamente mobiliario. Vale. Nada particularmente bueno. Significativo. ¿Revisión rápida o...? Revisión, sí. Entre los cuatro, cinco... Bueno, como esta es un poquito más pequeña, en 3 minutos y medio habéis puesto patas arriba de esto y aparte de levantar las consiguientes nubes de polvo y mandarte lagañas a hacer gárgaras, no encontráis nada de valor. Y nada que ofrezca información interesante. Bueno, pues nos queda la puerta secreta. La del candado. Bien. ¿Alguien sabe abrir candados o aplico el hacha? Encontrasteis una llave en otra planta. Yo antes de usar llaves ni nada... Llaves. Primero revisamos el candado, que no haya ningún tipo de trampa que se pueda ver. Y la puerta en sí. ¿Tiradita? La puerta, aunque no es elegante, sí que notáis que es de mejor calidad que... Pues sumando... 12. Si es investigación, por ejemplo, 12. Vale. Es un candado de muy buena calidad. Difícil de forzar, pero que no parece incluir ningún tipo de trampa. Y la puerta es una puerta de madera de muy buena calidad, que sospechas que puede estar ligeramente reforzada con metal por el otro lado. Vale. Bueno, chicos, vamos a probar la llave. ¿Listos? Sí. ¿Algo que tengáis que preparar? ¿Algún hechizo o algo? ¿Por si acaso? No, gracias por avisar. No. Vale, pues abro el candado. Vale. El candado abre, te lo guardas, apúntate, candado, candado antiguo, vamos a decirlo así, y lo que veis cuando conseguís empujar abierta la puerta, que pesa bastante más que el resto, y chirría cosa mala, es como van apareciendo a medida que la puerta se abre, una mesa con lo que parece ser una réplica de esta misma casa, pero de tamaño casa de muñecas. Una cama de niño. Y cuando termináis de abrir la puerta casi del todo, lo que parecen dos cadáveres de niños totalmente cubiertos de telarañas, ya básicamente momificados, casi exclusivamente esqueleto con piel decaída tirando por encima. Todavía con jirones de la ropa que llevaban, abrazados el uno al otro, y uno de ellos, el más pequeño, sujetando un peluche. Y después, detrás de los cadáveres estos, hay otra cama, y detrás de la puerta, un arcón. La escena, aunque no particularmente amedrentadora, causa un cierto efecto en el espectro, que... os da la impresión de que está haciendo algo parecido a llorar. Pero es como una especie de lamento de ultratumba raro. De acuerdo. Vale. Y sin que le deis ninguna orden de ningún tipo, se acerca y se queda flotando encima de los cadáveres de los niños. No te preocupes, tomaremos consideración con ellos. Sí, revisad la habitación y preparaos por si están sus espectros aquí, pero... Vale, ¿qué queréis revisar? Tenéis dos camas, un arcón y una casa de muñecas. Que, como ya digo, es una reproducción aparentemente bastante fiel de la casa en la que os encontréis. Permitidme el arcón, que mira a ver si hay alguna trampa, y vosotros, que no creo, siendo un baúl para niños... Y vosotros mirad la casa y comparadla con lo que ya hemos visto, a ver si veis alguna diferencia. Vale. Vale. Recalad, en cuanto te acercas al arcón, notas un escalofrío, nada más le pones las manos encima, y de debajo de la cama, de las dos camas, surgen una especie de masas neblinosas que coalescen en dos espíritus, uno con la forma de una niña y... uno con la forma de un niño sosteniendo un peluche. Que parece que van a decirte algo cuando de repente ven el espectro flotando sobre sus cadáveres y el más pequeño dice ¡Nana! Y se le quedan mirando. Vale. Jóvenes. ¿Sois conscientes? ¿Sabéis lo que estáis viendo? ¿O sois enemigos? Al principio no te hacen caso y no te responde. El fantasma de la mayor se acerca a su hermano y parece como tratar de retenerle, mientras el hermano poco a poco se trata de acercar al espectro de la mujer a la que he llamado Nana. Pero el espectro lo único que hace es mirarle con pena y gemir un poco. Ya. La hermana os mira, dándose cuenta por primera vez de que estáis ahí, casi. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde están nuestros padres? ¿Eres tú, Rosa? Sí, me llamo así. Sois amigos de mis padres. Llevamos mucho tiempo sin verle. La nana también, pero está rara. ¿Qué le ha pasado? El espectro gime un poco más. Señorita Paladina, tal vez tenga usted algo más razonable o más humanitario que decir en este momento. A ver, pequeñines. No conocemos a vuestros padres, pero hemos venido aquí a ayudaros. Lleváis mucho tiempo aquí encerrados y solos, ¿verdad? Sí. Estáis asustados y es normal. ¿Nos dejáis ayudaros? Estamos asustados porque llevamos mucho tiempo sin ver a nadie, ni a nuestros padres, ni a Nana, ni a, bueno, a las sirvientas, pero... Pues ya estamos nosotros aquí y también está Nana, aunque esté un poco rara, y va, lo que estamos haciendo es intentar ayudaros. Pero para eso tenemos que saber un poco qué ha pasado, qué está pasando aquí, cómo estáis y tal. ¿Os acordáis de cómo llegasteis aquí? Siempre hemos vivido aquí. Aquí arriba, escondidos. Sí, arriba. Nuestros padres no querían que nadie nos hiciese daño, así que nos guardaban aquí. Ajá. Siempre estamos a salvo. ¿Os dijeron quién os podría hacer daño o algo así? No, pero que no nos fiásemos de nadie. Pero si sois amigos de nuestros padres, está bien. Hemos conocido amigos suyos, ¿verdad? El hermano pequeño, que por cierto, aparte de Nana, a la cual sigue mirando, no ha dicho ni una palabra, asiente tímidamente. Por cierto, ¿veis que estas manifestaciones espectrales son de un tono más blanquecino que el espectro? Y tienen unos rasgos que se parecen más, sospecháis, a... Bueno, de hecho no lo sospecháis, lo sabéis porque habéis visto al menos un retrato de los dos. Unos rasgos que se parecen mucho más a una especie de proyección holográfica de ellos cuando estaban vivos. ¿Y los amigos de vuestros padres hace mucho que vienen? ¿Los habéis visto últimamente o solo hace mucho, mucho tiempo, igual que a vuestros padres? No lo sé. Los otros amigos. Es difícil llevar la cuenta de los días que han pasado. Solo estábamos solos durante mucho tiempo y teníamos hambre y mucho sueño. Y un día empezamos a dormir y ya no me acuerdo bien. Vale, y ya no tienes hambre ni sueño, ¿verdad? Ahora estás bien, ¿a que sí? Bueno, asustada, pero bien. Te mira como... sin entender muy bien por qué le preguntas eso. Estoy intentando... Y dice... Es verdad, no tengo hambre, ni sueño. Estupendo. Estupendo, pues ya estamos todos bien. A ver, ella es vuestra nana, os cuidaba y cuidaba de vosotros, ¿verdad? Sí, pero no era así. Está muy mal. Eso es porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la visteis y la pobre ha tenido un par de problemillas, pero ya está, ya está. Recuerdo una noche, la última noche después de la cena, el último día que le vimos, después de la cena la oímos gritar abajo. Pero hace muchísimo de eso, no me acuerdo bien. Sí. Luego sí. Nuestra madre nos dijo que había tenido una pesadilla, pero también hace mucho tiempo de eso. ¿Vuestra madre vino después de eso a veros? Sí, unas cuantas veces, pero no recuerdo cuántas. ¿Recuerdas si esa noche había invitados en la casa? Sí, sí había invitados. ¿Alguno de los amigos? ¿Perdón? Dos preguntas a la vez, no... No, sigue, perdón. que si te llamó algo la atención de esos invitados. Uno era un señor mayor que ya había venido más veces, amigo de mi padre. La otra era una señora mayor que mi madre, pero no mucho. No era tampoco una abuela. Eran majos. Decían que tenían ganas de que fuésemos mayores para poder participar con ellos en cosas de mayores. ¿Hacían muchas cosas de mayores en la casa? Sí, pero nuestros padres no nos dejaban participar nunca. Hacían fiestas, hacían comidas y leían libros. Y a veces, algunas noches, nos parecía oír como del fondo de la casa venían cánticos. Pero luego nuestra madre nos decía que eran sueños. Decidme, niños, ¿habéis estado solos desde la última vez? ¿Desde aquella vez que os dormisteis? ¿Ha vuelto a venir alguien más? ¿Habéis oído algo raro en la casa? ¿Alguna vez ha venido algunos extraños como nosotros? Es que la hermana habla un poco cuchichea con el hermano pequeño, que responde básicamente con gestos y alguna... muy de vez en cuando alguna palabra suelta, un sí, un no. Y luego os mira y os dice... Es difícil recordar. Es posible, creo que sí que ha venido más gente a la casa, pero... sois los primeros amigos de nuestros padres que vienen a visitarnos en mucho tiempo. ¿No estáis aquí para una de sus fiestas? No, niños, estamos aquí para limpiar un poco la casa. Vale, de repente se te quedan mirando Vicuña. De acuerdo. Se acerca un poco más la hermana. ¿Es un niño o mayor? Soy de muy lejos y de donde vengo hay personas como yo. Ah. Y soy mayor. No mucho, pero soy mayor. Yo sé mucho de las cosas que hacían vuestros padres con los invitados. Y... ¿Hacían? ¿Ya no hacen fiestas? Creo que llevan un tiempo sin hacer fiestas. ¿Me podéis dar algún detalle? No sé, alguna vez que salieseis de vuestro cuarto y les espiaseis. O seguro sois niños, seguro que teníais curiosidad. Nunca nos dejaban salir del cuarto, siempre estaba echado el candado al otro lado de la puerta. O estábamos con Nana. Nana nos leía cuentos, y ves que vuelve a mirar el espectro. Que no parece que nos vaya a leer cuentos ahora. Pero no nos dejan participar, decían que eso eran cosas de mayores. Que algún día nosotros también participaríamos. ¿Y os acordáis del nombre de alguno de los invitados, del señor ese mayor que venía a veces? No. Creo que empezaba por D, pero no estoy seguro. ¿Recordáis algún otro niño que viniera a las fiestas? Nosotros no podíamos ir a las fiestas. No, pero igual podíais ver a los invitados desde la ventana. No, había niños jugando fuera de vez en cuando, pero nuestra ventana, ves que señala una que tienen detrás, no se puede ver. Pero oíamos jugar a niños de vez en cuando. La ventana está, eso se me olvidó comentároslo, está básicamente tapiada. ¿Veis que había huecos en las paredes donde suponéis que iban lámparas? Vale. Y una lámpara junto a una de las camas. Pero la única fuente de luz era una rendija que quedaba entre el cristal y los ladrillos que habían puesto bastante por encima de la altura a la que podían llegar los niños. por la cual entra un rayo de luz bastante estrecho, por el cual veis perfectamente toda la capa de polvo atravesando cada mota a los distintos espíritus que están en la sala. Vale. Chicos, tal vez os tengáis que quedar aquí y nosotros seguiremos limpiando la casa y cuando terminemos vengamos a ayudaros. Pero llevamos aquí mucho tiempo. Aunque ya no tengo hambre, no sé si quiero seguir aquí. Nos encargaremos de eso. Hoy mismo podréis descansar. Pero no, yo quiero irme de aquí. Yo quiero irme de aquí. Y veis que la hermana suelta al pequeño y va a tratar de poseerte, Drekarath. Pues sin más, hazme una tirada de salvación de carisma. Carisma. Creo que para eso no tenía ventaja, me parece. Me da que no. No, un 4. Vale, pues te explico lo que pasa. Notas otra presencia dentro de tu cuerpo, pero es lo bastante débil como para que no tengas que darle el control del mismo. Es lo que sospechas que ocurriría si fuese un fantasma un poco más poderoso. No obstante, ganas el siguiente rasgo. Te gusta estar al mando y te enfadas cuando las cosas no sean como quieres. Alguien se ha reído mucho. Y el pequeño, veis que os mira y dice tímidamente, yo también. Y se lanza por ti, Vicuña, hace un cheque de realismo. Vale, allá voy. Pues 17 en total. Vale, tú consigues concentrarte y cuando el fantasma se va a meter en tu cuerpo, básicamente le rechazas. Por cierto, Drekarath, tú, aunque no te está controlando, oyes constantemente la voz de la fantasma en tu cabeza. Y ves que básicamente lo más que puede hacer es eso, darte pequeños empujones en cuanto a cómo actuar, pero no, por lo demás no os tiñe nada tu capacidad de actuar. Viendo que con Vicuña no puede, Rena va a intentar poseerte el fantasma. Vale. Te voy a tirar. Carisma. ¿Qué? ¿Me has dicho? ¿Qué? 14. Vale. Consigues impedirlo. Y Sorsa, durante un momento se te queda mirando, pero notas como la influencia de tu patrón le mantiene a raya. Y ni siquiera intenta poseerte. Y se pone a llorar y a decir que no es justo. Y entre gas tienes durante un momento el impulso muy fuerte de decir, está bien, puedes venir con nosotros. Intento sobreponerme ese impulso porque aquí ya hay demasiada gente dentro. Vale, ves que se refiere más a que os acompañe físicamente, pero consigues no decir nada. Pero la hermana quiere que el pequeño venga con vosotros. Rosa, esto va a ser peligroso y no creo que haya cosas que quieras ver. Yo creo que sería mejor que os quedaseis aquí. Os estamos protegiendo. Sí. Si quieres tratar de expulsar el espíritu de tu cuerpo, Drekarath, puedes tratar de convencerle. Una tiradita de persuasión. Vale. Pequeña, como te he dicho, nos estamos encargando de limpiar la casa y vamos a asegurarnos de que podáis descansar ya de una vez. Pero necesito que te quedes aquí, porque si llegamos a enfrentarnos a algún peligro, igual te asustas. Puede que me impidas realizar mi misión. Haz la tirada de persuasión. 20 natural. Vale. Una por la otra. Bastante regañadientes. Notas como la presencia adicional que tienes dentro de tu cuerpo lo abandona, brotando de tu, básicamente, de tu nariz, tu boca y casi un poco de tus lagrimales y reformándose el ectoplasma otra vez en el cuerpo fantasmal de Rosa. Notas la garganta como si hubieses te hubiese pasado algo desagradable por ahí, pero por lo demás no hay secuelas. Pero ¿prometís sacarnos de aquí? Sí, lo prometemos. Sí. Vale. Nos portaremos bien entonces, ¿verdad? Thorn y el hermano pequeño lo siente. ¿Se puede quedar la nana con nosotros? El espectro está ahí gimiendo ocasionalmente y mirando a los niños con cierta expresión. Sosa, ¿es seguro que si la dejas aquí? Hombre, la puedo dejar aquí, pero si algo me pasa a mí, se rompe el vínculo, quizás vuelvan para... Sí, acabo de 24 horas. Pero me refiero antes, si me rompen la concentración o no. No, no necesitas concentrarte. Vale. Digamos que esto realmente es un efecto que haces tú canalizando la voluntad de tu patrón. Entonces, si quedas inconsciente, es decir, inconsciente del todo, igual sí que se pierde, no estás segura. ¿No dijiste que la distancia afectaba también? Con el cuerpo. Sí, la distancia de hasta dónde le puedes pedir que se mueva. Ah, vale. Es decir, no puedes coger al espectro y decirle, oye, vete al castillo de Ravenloft a ver si le puedes pegar a Strath. Ya. Pero mientras esté dentro de los confines donde el espectro puede actuar, al menos durante 20 y pico horas más, sigue estando bajo tu control. Pues... Hombre, por una parte sería lo lógico hacerlo, pero por otra parte perdemos nuestra ventaja de investigar cosas en el Final Boss. Dos niños fantasmas te están poniendo morritos y cara de pena. No te voy a hacer chequear nada, pero es chantaje emocional de ultratumba. Está claro que voy a ceder porque... empatizo demasiado con ellos. Así que ya está la decisión tomada. Vale. Ves que no confían lo bastante los niños en ti como para darte un abrazo, pero notas un poco que tienen el impulso cuando le dices al espectro de su nana que se quede. Dejamos el otro paquete aquí, el que está dentro de la sabana también. Por cierto, una cosa que habéis notado mientras interactuáis con los niños es que actúan como si no estuviesen sus cadáveres en medio de la habitación. No los tocan, ni pasan a través suyo, pero no hacen ni una sola mención, ni se pregunta qué pinta eso ahí, ni nada. Bendita ignorancia. Vale. Sí, por eso, que si dejamos el otro paquete aquí, por si la distancia del espectro y tal. Sí, dejémoslo. Luego volvemos a por él y ya está. Vale, ¿dónde lo dejáis? ¿Dentro de la habitación? ¿Fuera de la habitación? Dentro de la habitación, ¿no? Yo lo dejaría dentro y cerraría la puerta, por si acaso. No va a servir de mucho. Vale, pero... Cuando dejáis la sábana con los huesos, los niños os preguntan qué es eso. Eso es... Nada de lo que os tengáis que preocupar. Pero si queréis que se quede aquí la nana, tenemos que dejar esto aquí. Vale, hacedme una tiradita de persuasión con ventaja. Porque habéis conseguido cambiaroslo bastante bien, pero siguen siendo niños. ¿Persuasión? Sí, tira. 15. ¿En el dado o en total? En total. Vale. Los niños os prometen, incluyendo el pequeño, que no van a mirar qué hay dentro del petate. Perfecto. Que se van a portar bien. Sí, parecen bastante sinceros. Claro, vale. Que leer... La sinceridad de un niño no muerto fantasmal no es algo que tengáis mucho complicado. Mucha experiencia, ya. Pero parecen sinceros dentro de lo que... Vale. Thorsa, dile al espectro que haga caso a los niños y continuemos con nuestro trabajo. Quédate y protégelos. Vale. ¿Veis que el niño pasa por encima de su propio cadáver? Mete la mano dentro del cofre sin abrirlo y saca una especie de copia espectral de un libro de cuentos muy viejo y se lo ofrece a la nana, que se lo queda mirando en plan de... pues no sé qué sea. Bueno, continuemos, bueno, chicos. Sí, antes de que se den cuenta de otras cosas, ¿no? Vale, ¿cerráis la puerta con el candado o sin más? No, no, porque el candado no le va a detener al espectro. Vale, pues entonces decidme dónde vais. En un principio ya tenéis toda la casa explorada y sabéis que se había abierto una trampilla en la primera planta. A la trampilla. Perdón, en la planta baja. Vale. A la trampilla, en principio, sí. Volvéis por el pasadizo secreto, salís a la habitación de la nana vais al recibidor, bajáis dos plantas de escaleras. Junto a las escaleras en la planta baja están los restos de la armadura que Rena tiró por el hueco. Muy sabiamente, y que no parece que se hayan movido. Y os dirigís hacia la sala de juegos, donde estaban el armario con las ballestas, los lobos disecados y la trampilla secreta que se había abierto en el suelo. Al asomaros a la trampilla veis una escalería de mano que desciende unos 3 metros o algo así y luego parece dar a una escalera labrada, cavada en tierra, y desde arriba no veis más. Parece un pasaje bastante estrecho. Solo podríais ir a fila de A1. Vale. Y las escaleras parecen bastante empinadas y no demasiado... como no demasiado pensadas para ser usadas con comodidad. ¿Puedo todavía hacer un escaneo? Ah, sí, es verdad. Te queda espectros. Pero no sé si llegaré hasta el fondo de donde esté todo. Como no sabes la distancia, lo tienes un poco... Por eso. No sé si queréis bajar y cuando llegue al primer tramo de escaleras pruebo o... De momento, hacedme todos una tirada de percepción. Percepción. Ahora que estáis reunidos junto a la trampilla. 3. 20 en total. Vale. 15 en total. Vale, tanto Vicuña como Sursa, por ninguno de vosotros dos habíais llegado por la 15 más, ¿verdad? ¿De Calaz y Rena? Nosotros nos quedamos ahí sin saber nada. Vale, pues Vicuña y Sursa, ¿os parece oír, aunque es muy tenue, un cántico, como un coro de voces que viene del agujero este, del túnel? ¿Consideráis que tiene que estar a una distancia bastante importante o lo que sea que lo está haciendo a muy bajo volumen? Pero estáis seguros de que habéis oído un cántico rítmico que proviene de abajo. Informamos a nuestros compañeros. ¿Tal? Chicos, cuidado, creo que hay algo. Y tú, Vicuña, específicamente, te da la impresión de que es un cántico ritual. No llegas a pillar de qué tipo de ritual es, pero digamos que la tonalidad y la cadencia te hacen recordar rituales. Bueno, pues os informo. Es posible que estén haciendo un ritual y de los que funciona. Qué bien. Vale. Tenemos que interrumpirlo. ¿Qué tal? ¿Quién tiene encima la... el agua bendita? ¿Nos queda algo? Os digo lo que tengo ya apuntado al respecto. Vamos a ver, agua bendita. Tenéis todavía el aceite sagrado de Von Richter. Sí. Pero agua bendita. Me consta que igual. Lo acabamos cuando luchamos contra Strath. Sí, pero habíais conseguido algún bote más con el baúl de Rictavio. De Rictavio, sí, tendríamos que tener. Pues no. Pensaba que sí, pero no. Vale. Ah, no, miento, sí. Como parte de un estuche de cuero, había 6 botellas de agua bendita. Vale. ¿Y tú, Rina, tu hacha hacía ya daño mágico? ¿Podías dañar a los espectros? Sí, está bendita. ¿A no muertos y demonios? Vale. Y a los humanos normales también. Sí, pero eso es porque no tienen... Sí, sí. Pero porque los humanos normales son blanditos todos. Vale. Repartimos un bote de agua bendita para cada uno y... Y si hace falta algo más, el ácido de Von Richten, del vial de Von Richten, era para aplicar en un arma. Sí, o en 6 proyectiles. Bueno, mi cuña lleva una espada mágica, yo disparo, el arma de Rina ya es mágica, Sorsa, tal, solo si quieres tú. Yo tengo dagas, pero no pienso acercarme tanto. Vale. Pues nada. Pues, ¿listos? ¿Listos? 5 proyectiles. ¿Qué? ¿Perdón? Digo que si lo aplicáis a proyectiles, lo del vial de aceites es a 5, nada más. Bueno, más por detalle. Vale, entonces vais bajando, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo. Pues, el primer tramo se hace por una escalera de mano, lo cual os obliga a soltar vuestro equipo temporalmente. Pero luego descendéis unos 3 metros y ya veis que el resto del camino parece estar excavado en piedra y tierra, con básicamente pilares de madera, más o menos cada metro y medio, a ambos lados para sostener la estructura. El descenso es bastante empinado. Tenéis que andar con mucho cuidado para no caeros, pero mientras bajéis despacito tampoco hay problema. Descendéis un tramo bastante corto de escalones, llegáis a una especie de descansillo. Descendéis otro tramo de escalones, llegáis a un descansillo un poco más largo. Y de ahí vais a parar a lo que parece ser una bifurcación. Que os lleva o hacia el este o hacia el oeste. ¿El cántico? El cántico lo estáis oyendo todos ahora, una vez que habéis descendido hasta ahí. Veis que aunque por narices por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo, el sitio no debe tener demasiado acceso al exterior o ningún acceso al exterior, y el único polvo que hay es de la propia tierra de las paredes que ha ido cayendo, y la capa que hay cubre lo que parecen ser restos de cientos sino miles de pisadas que con el paso de los años han ido marcándose en el suelo de tierra, pero que no parece que haya ninguna reciente. Es decir, esto parece que ha sido un camino bastante transitado durante un periodo muy largo de tiempo. En plan, han bajado docenas de personas muchas veces durante muchos años. Pero no hay rastro de que haya pasado nadie por delante vuestro. Y cuando lleguéis al final de las escaleras, tras un descenso un poco arduo por las condiciones, veis que hay un camino que va hacia vuestra izquierda o hacia el oeste, que parece que se abre como una serie de nichos laterales, y uno que va hacia el oeste que parece que es un pasillo que continúa en dirección norte. Aunque tenéis visión nocturna, debido a la construcción y a que es bastante estrecho, resulta difícil ver hacia adelante, pero os podéis asomar hacia cualquiera de los dos lados. ¿Se oye el cántico en alguno de los dos, en alguna dirección? Hace eco por ambos sitios. Pero os da la impresión de que viene más fuerte por el pasillo que sube hacia el norte. ¿Queréis que pruebe a usar ahora el escáner? Pues... ¿Cuánto te alcanzaba? 20 metros. Antes fue una planta y media. Una planta de la casa y media. Más allá de donde nosotros dejamos de ver. Claro, depende un poco de cuántas paredes y cuántos bloqueos haya entre medias, pero... O ¿Sabes que la Tierra no es tan buena bloqueando este tipo de sentido como la roca? Pero sí que es cierto que causa cierto tipo de interferencia. Bueno, pues adelante. Pues vale, pruebo a escanear a ver qué llego. Vale. Notas lo siguiente. Notas lo primero, que por el camino que lleva hacia el oeste, el que está a vuestra izquierda, según bajéis las escaleras, hay varias presencias durmientes, como no espíritus exactamente, pero sospechas que quizás pueda ser algún otro tipo de no muerto que ahora mismo está inactivo. Uh-huh. Y notas más de media docena, pero está un poco borroso. Y crees que desde el fondo de ese pasillo uh-huh. te llega como un pequeño eco de dos presencias más poderosas. Vale. O sea, notas más de media docena de presencias no muy poderosas y que están durmientes. Sí, durmientes. Y más lejos de esos, dos presencias más. Sí. Más poderosas, pero uh-huh. que no eres capaz de discernir si están durmientes o no. Y ninguna de esas okay. parece ser espectral. Y vale. Hacia el norte. ¿Crees que hay demasiadas barreras, con lo cual no llegas a coger una señal clara? Pero o hay muchísimas muy pequeñas o una muy gorda. O una muy gorda. Vale, informo de esto a mis compañeros. ¿Y la de la que es muchas pequeñas o una muy gorda, sé si es espectral o es de otro tipo? Hay suficientes obstáculos barra interferencias como para que te resulte difícil juzgarlo. Lo que sabes seguro vale. es que no es nada que te hayas encontrado hasta ahora. Vale. Se lo comunico a mis compañeros. Y esto es lo que hay. Y de hecho, Vicuña, tú, sin necesidad de tener sentido de este tipo, a base de oír varias veces el eco del cántico, te da la impresión de que no solo el ritual o lo que sea que se esté llevando a cabo ahora, o el eco de un ritual que estáis escuchando ahora, tiene poder en sí, sino de que crees que estos túneles llevan a un sitio con mucho poder. Notas como una especie de cosquilleo en tus pies y que te sube por la espalda, que te hace pensar que aquí ha habido magia potente que se ha llevado a cabo muchas veces y durante mucho tiempo. Vale. Pues se lo resumo a mis compañeros. Aquí ha habido poderosos rituales. Estemos atentos. Vale. ¿Qué debemos esperar? ¿Algo especial aparte de los no muertos que está detectando Rina? ¿O lo desconozco? De trampa? Bueno, hacia el norte hay una cosa muy gorda o muchas muy pequeñas. Y no me he encontrado nada como eso hasta ahora. Pero no sé qué es. Así que... Y esperamos algo seguro. La otra dirección has dicho que hay unas cuantas en el camino y... Seis durmientes pequeñitas en el camino y dos más gordas al final. Al menos seis de durmientes. Al menos seis durmientes en el camino y dos más gordas al final. No son ninguna espectral. Vale. Tal vez esqueletos, sí, o zombies, quién sabe. No muertos. Y las del final has dicho que tampoco espectrales, vale. No lo sé, es algo que no me he encontrado, pero hay demasiado ruido para saber qué exactamente qué es. Sorsa, en el manual de monstruos puede que aparezca algo sobre alguna aglomeración de no muertos o algún enjambre de criaturas muertas. Reviso el libro. Para poder revisar como Dios manda necesitarías hacer un descanso corto. Vale, no tenemos tiempo. Vamos primero a la parte derecha, donde sospechamos que estén probablemente los espíritus del señor de la casa. La izquierda, dices, los pequeñitos, los durmientes y los dos más poderosos. Sí, sí, ¿qué opináis? Cuando os asomáis, sin necesidad de entrar, veis más o menos lo siguiente. Recordando que entráis por el punto que está más a la derecha. Y parece que hacia el final esa especie de, vamos a decir, pasillo con nichos. Al final hay un tramo más y desde donde estáis no veis bien lo que hay más allá. Sí que notáis un olor a mustio similar a que notasteis cuando estabais excavando, bueno, excavando. Estabais buscando cosas en la cripta bajo la iglesia. Hay un olor así funerario en general por toda esta zona. Vale. Bueno, arriesgo de despertar lo que tenga que ser que despertemos y ir acabando con ello. Así pues, que, pues, adelante. Vamos allá. Vale. Vale. A medida que avanzáis por la especie de pasillo este, lo que veis es que estoy intentando pegarle un mapa para los... Lo que veis es que en cada uno de los huecos que hay a los lados del pasillo, tanto al norte como al sur, hay lo que parecen ser las típicas placas de los nichos, pero del tamaño de puertas. Y tienen distintas inscripciones. ¿En qué idioma? Común. Común baroviano, pero común. Lo que veis es básicamente esto. Bueno. Vale. ¿Queréis leer alguna de las inscripciones? ¿Queréis seguir adelante? Vamos a ver qué es lo que ponen. Vale. ¿Por cuál empezáis? ¿Norte o sur? De momento no habéis oído nada de movimiento, exceptuando por los cánticos. ¿Qué sigue? ¿Queréis empezar por el norte, por el sur? Norte. Vale. La primera inscripción lee Eleanor Durst. Y debajo, en plan cita, fue una líder. Y luego vienen unas fechas, que no sabéis muy bien cómo encajan en este calendario, pero que parecen querer decir que vivió unos 40 y algo años. Vale, estamos en las criptas de la familia. Qué bien. Has dicho que había 6 criaturas aquí. Durmientes. ¿Es o más? Sí. O más, sí, durmientes. O más. Que no quiero que luego me tachéis de mentiroso. Sí, lo haremos independientemente. Vale, ¿queréis que abramos una puerta para confirmar que lo que hay aquí esté durmiendo o no? No vaya a ser que avancemos hasta donde están los enemigos y estos nos atrapen por la espalda. Eso, siempre hay que avanzar intentando limpiar lo que dejas detrás. Vale, intentamos abrir esa puerta. Vale. Básicamente, mira la puerta antes. Es una placa de piedra con inscripciones tapando un nicho. Y es del tamaño de una puerta, pero no se acciona como una puerta, así que tendrías que romperla con un pico o algo similar, o usando la palanqueta que tienes, tratar de tirarla. Bueno, si las cosas están así, supongamos que también les costará salir, ¿no? Vas a montar además un follón bastante guapo. Sí, es mejor no molestar a los muertos. Ahora, como lo que sí podemos comprobar es que todas las puertas sean así. Dregada, ¿tú que tienes conocimientos suficientes de todo lo que tiene que ver con profesiones mundanas, te da impresión de que esto está puesto de tal manera que abrirlo hacia afuera desde dentro es más fácil que abrirlo desde fuera? Sí, vale. Vamos, que tirar de la placa es más difícil que empujar de la placa. Vale, qué bien. Bueno, chicos, parece que eso está hecho para, más pensando en los que están dentro que quieran salir, que los que están fuera que quieran entrar. También lo podrías interpretar como que está más pensado para mantener a ladrones fuera que para evitar que un cadáver salga. Pero no sé. Sí, no, yo me preocuparía de que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero cada cual tiene sus preferencias a la hora de hacer sus tumbas. Sí. Vale. ¿Queréis que miremos el resto a ver si está alguna abierta o ¿Puede haber algún más problema más en vez de intentar forzar alguna? Sí. Sí, con cuidadín. ¿Cómo queréis ir? ¿En plan primero todas las del norte? O no, derecha, una izquierda, y una. Derecha, izquierda, una y sí, una. Vale, la del sur, la primera del sur, de nombre pone Muriel Darst, y entre... O sea, como cita pone alquimista excepcional. Y luego vivió unos 40 años pelados. Seguís hacia adelante. El segundo nicho del norte lee Sebastian Dust y pone persiguió sus sueños. Y este murió un poquito antes de los 40. Veo un patrón en esta familia. Abajo, Gregor Dust, cautivador cantante. Este vivió casi hasta los 50. Monte bandido. Luego, los siguientes están como por pares, puestos en la especie de huecos esos que veis. Sí. Y el que está al norte, más cerca de por donde habéis venido vosotros, pone Xavier Darst, una mente privilegiada. El que pone justo al lado suyo, pone Dieter Darst, abrió la senda. De momento, quitando el cántico y tal, seguís sin oír nada raro. En dirección al sur, las dos que hay abajo, en una pone Dimitri y Darst, su amor le llevó a la tumba. Este es de momento el que habéis visto que murió más joven. La de al lado pone Winona Darst, pone noble y devota. Seguís avanzando por el pasillo. El siguiente del norte pone Iliana Dust, hermosa plaga. Y ahora que os estáis acercando más al final del pasillo este, podéis ver un poco mejor lo que hay al otro lado. Ahora os sigo leyendo. Y lo que veis desde vuestra posición es que parece que el pasillo acaba en una especie de sala más grande, en medio de la cual hay lo que desde vuestro punto de vista podéis interpretar como una especie de cofre de piedra muy grande. Pero bueno, por la posición por la que ibais, la de abajo pone Samuel Darst, derramó su sangre por la causa. ¿Seguís por el pasillo o queréis hacer alguna cosa? Sí, ¿no? Como todos sean espectros o no muertos, esto no acabamos nunca. Os quedan dos nichos por ver antes de llegar a la sala. Esperamos los nichos que quedan al menos. Vale, pues los nichos que quedan. El del norte dice Theodor Darst, padre de demonios. Qué bien. Bonito todo. Y el del sur pone Lily Dust, ofreció sus ojos para ver más allá. Bueno, los últimos son. Mátenlos en cuenta. Habéis visto que cronológicamente los seis primeros eran los más antiguos y más o menos de por la misma época. Y los seis siguientes se llevaban más o menos. Una generación entre cada uno. Con la excepción de Dimitri Darst, que coincidía con Dieter en cuanto a época, más o menos. Y entre las primeras generaciones y las finales había unos 200 años o algo así. Vale. Bueno, aquí. A partir del que ponía que él abrió el camino, me parece que puede ser que sean los que den problemas. O aquí nos faltan familiares o aquí pasó algo. Entre medias, sí. Sí. Y eso, vale. Estáis al lado de lo que parece ser un mini pasillo que lleva a una sala. Diríais que algo más trabajada que el resto de la cripta. Más grande y con una especie de cofre de piedra gigantesco en medio. Tiene pinta de trampa. os digo, ¿qué os parece si antes de meternos aquí en la sala grande intentamos abrir aquel del Dieter, creo que es el que ponía que fue el que va a abrir el camino? ¿Con una palanca o así, dices? Sí, podemos, tenemos herramientas para ello. Dado que es más fácil huir desde aquí que si estamos en la sala central y nos enfrentamos a 6 monstruos por el camino. Ya. Bueno, ya algo hay que morir. Precisamente desde donde estamos tenemos al menos unos cuantos ejemplos de lo que hay que morir. Hacerme otra tirada de percepción todos. 12 en total. 17. 22. Vale. Vicuña y Sorsa y Rena. Aunque el cántico es más bien como un murmullo, habéis cogido de vez en cuando alguna palabra suelta. Y tú, Vicuña, te has quedado bastante más con la copla, porque como encima es tu especialidad. Y estás razonablemente seguro de que el cántico lo que está es como pidiendo un sacrificio. Vale, pues informo, esta gente quiere sangre, o quiso sangre. Es un cántico que está pidiendo un sacrificio para el señor de esta tierra. Y de vez en cuando menciona algo sobre unos poderes oscuros. Eso tendría sentido con lo de que él sacrificó su sangre, el que sacrificó los ojos, o la que sacrificó los ojos, que se ha leído por ahí. Y con el señor de la tierra se referirán a Strath. ¿Por qué iba a querer Strath que la gente se arrancase ojos? Yo recuerdo también que os encontrasteis una carta de Strath. Sí, que hacia... básicamente repudiaba a esta persona. ¿Qué queréis? ¿Que intentemos abrir? Sí. Venga, pues, sí, pero... cojo la palanqueta y... probemos. Vale. Vale. Cuando volvéis hasta el nicho de Dieter Dust, que es el que tenía como texto, abrió la senda. Hazme una tirada de investigación, Recaraz. Joder, hermano. 11, sumando. Vale. Cuando te ibas a disponer a abrirla, te das cuenta de que es... está montada de forma distinta a como estaban montadas las otras. Y te das cuenta de que hay algunas de las letras que se pueden presionar. Vale, se lo hago. Chicos, parece que hay algún tipo de mecanismo aquí. Vale. ¿Crees que no es un mecanismo puramente, o sea, únicamente mundano, que debe tener un componente mágico, pero aún así notas que hay marcas como de presión en la primera A y en la última A? Vale, pues pruebo a pulsarlas. Vale, cuando las pulsas a la vez, oís un ruido como de piedra rasgando contra piedra y justo al lado del nicho de Dieter se retrae parte de la roca y hay un camino que se abre hacia el norte. Y desde donde estáis, de nuevo, como está oscuro y tal, aunque tengáis visión nocturna, no se reconoce tan bien. Pero lo que veis es una sala enorme. Es un pasillo de piedra muy estrecho. La sala está rematada en piedra, no solo en tierra, como todas estas. Parece tener una especie de plataforma en el medio de una charca, un lago o algo similar, a la cual se llega por una especie de puente de piedra. Al fondo hay una estatua que desde aquí no reconocéis muy bien, pero por la silueta podría ser de Strath. Y en una especie de altar, en el centro de la sala, veis que hay una figura que parece ser una niña encadenada. Totalmente silenciosa, pero encadenada ahí. Y ahora oís mucho más claramente los cánticos que venían desde el otro lado. Reina, ¿es en esta dirección en la que percibías tú la aglomeración de muertos? Hacia el norte, sí, pero por el otro pasillo. No sé si esto llega al mismo sitio. Aún así, digamos que tu entrenamiento de paladina, sin necesidad de activar tu sentido divino, te da mucho mal rollo lo que ves ahí. Entre otras cosas porque hay una niña encadenada a un altar. Sí, la niña se puede distinguir si está viva o es un cadáver. Está inmóvil, pero no parece que... Si es un cadáver, debe ser muy reciente. No, a ver, una niña encadenada a un altar no suele ser un buen signo de nada. No. Pero la presencia poderosa, pues no te sabría decir si es justo esta sala o es lo que hay al final del pasillo. Pero muy mal rollo, muy, muy mal rollo. Vale, tenemos que resolver los problemas uno a uno. En cualquier caso, aunque no veis a nadie en lo que veis de la sala desde el hueco, no veis toda la sala desde ahí, pero os hacéis una idea de la zona central, oís docenas o si no cientos de voces que parecen muy lejanas, pero que no os cabe duda de que se originan de esa sala. Y tú estás, Vicuña, estás, o sea, eso es un sitio de rituales, es un sitio de rituales que tiene mucho tiempo y se lleva usando siglos. No, parece tan obvio que ni hablo de ello. Sí, sí, pero vamos, eso, que si antes notabas como el cosquillo de la energía de los rituales, ahora ya te llega todavía con más fuerza. Bien, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aquí al altar y lo investigamos un poco? ¿Al altar pequeño o al altar de donde la niña? El único altar que hay es donde está la niña. Lo que pasa es que está como una especie de elevación. Sí, que el otro es un centro. Sí. Una especie de elevación en un cuerpo de agua. Que no tenemos, ¿tenemos esto o el altar de piedra del otro habitación? Es un cofre. Bueno, eso. Cofre. Vale. Mira, voy al cofre. No tiene una niña encadenada. Ok. Es un cofre de piedra, una sola pieza, sólido. La tapa parece cerrada por medios mecánicos y como aparte de la piedra tiene como partes en metal. Parece algo que ha costado bastante montarlo y que tiene pintas de costar aún más de abrirse. Curiosamente no ves lo que son, o sea, no ves una cerradura convencional. Hay un mecanismo más parecido al de una caja fuerte, muy antigua, con símbolos en vez de números, y los símbolos, como tienes conocimientos de arcana, pues parecen irnos en avisar. Aunque no sepas hablar la lengua, sabes que la magia, o sea, el idioma avisal se usa a menudo para hacer magia o pactos con demonios y similares. Y si no me equivoco, Orsa igual lo hablaba, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Puedes ayudar a ver qué dicen estos símbolos y a ver si ves algún patrón? Le echo un ojo. Es básicamente el equivalente a una... la mitad de un abecedario. Y hay como tres ruedas y tú sabes que con combinaciones de tres de estos símbolos se pueden hacer cientos de palabras. Vale, pues le informo de eso. Vamos, que si la clave es difícil, ¿no? Sí. Pero no obstante, parece un mecanismo, es decir, se podrá forzar. Pero crees que será difícil. Vale, que... ¿La caja, el cofre ese tiene hendiduras o algo así o es completamente liso? Tiene... una zona que es claramente la tapa, pero está lo bastante bien hecho como para que solo forzándolo con una palanca no sea fácil. Primero habría que picar algo de piedra para hacer un hueco y coger suficiente hueco para moverlo. Chicos, revisad la las puertas del norte y del sur y sigo revisando este momento. Vale, los nichos, vale. Si hablas de ellos, hay dos que están en la pared oeste, uno al norte y uno al sur. El del norte está grabado en la piedra. Elizabeth Durst, que por lo que habéis visto juraríais que es la madre de los niños, y grabado debajo, pero como si alguien hubiese arañado en la piedra, no como si fuese un trabajo de artesanía, pone esposa despechada. Claro, perdón, esposa despechada está grabado en la piedra como Dios manda, y debajo, como si lo hubiesen arañado en la piedra, pone su pesar. Al sur está el nombre es Gustav Durst, que por lo que sabéis es el padre de los niños. Está grabado en la piedra infiel infeliz. Y arañado debajo será eterno. Vale. Y los otros dos nichos pone. Básicamente los nombres de Rosa y Thorn, pero en la versión larga que son Thornbolt y Rosa. Rosa. Ahora os lo digo porque es que es bastante largo. Rosa Balda. Dust y no hay inscripciones. Vale. Chicos, ¿qué opciones tenemos? ¿Intentar abrir este cofre o intentar abrir, por ejemplo, la de...? Por cierto, se me ha olvidado decirte una cosa cuando has usado Rena en el sentido divino. Sí. También, aparte de sentir presencias de los muertos de Monique, también puedes sentir si un terreno ha sido consagrado o desecrado. Ajá. Este terreno está muy desecrado. Mucho. Sí. Vale. O dedicado a poderes oscuros, o como lo quieras llamar, pero... Uh-huh. Ok. Vale, pues igual con herramientas de ladrón intento abrir el cofre, intento, momentáneo. Vale. Cuando empiezas a buscar por dónde meterlas y tal, básicamente en cuanto... acercas un poco las herramientas y haces el primer contacto, los nichos del norte y del sur salen disparados. Hazme una tirada de salvación de destreza, Drekalath. ¡Yujú, combate! ¡Mierda, verdad! 7. Vale, pues una de las dos planchas de piedra va... básicamente volando en dirección al cofre, y como estás al lado te dan un montón de esquirlas de la misma. ¿Cuánto dices que has sacado la tirada de salvación? Bueno, he sacado 4 en el dado. Vale, pues con un 4 en el dado te lo comes entero. 14 de vida. Básicamente uno de los fragmentos de piedra te ha dado justo en toda la cabeza y te ha hecho una herida bastante hermosa, y tirad iniciativa. Por cierto, oís que del pasillo por el que habéis venido están empezando a caer también lápidas. 5. 5 Rena. En total 14. 14. Esto va a conocer 18. 18 de cada. ¿Picuña? Sí. 8. ¿En total? Sí, en total. Y vamos a ver qué tal esta gente. Vale. Otros... Vale, pues lo dicho, han empezado a quedar lápidas por el pasillo. Oís como ruido de cadáveres moviéndose por ahí, pero el que empieza a actuar herido como está es Drekalath. Por cierto, de los nichos que han enviado las puertas a tomar por saco, es que dentro de cada uno hay dos siluetas bastante completas en cuanto a carne sobre huesos en su interior, que os recuerdan bastante a el aspecto que tenía el padre Donavich cuando volvió a la vida después de haberse ahorcado. Vale. Uno es claramente masculino y otro es claramente femenino. Podéis imaginar cuál es cuál. Actúo primero, entonces. Sí. Pues... bueno, disparo. Vamos a ver qué tal reacciona esto. Vale. Como parte de la misma acción con la que disparas, te da tiempo a sacar el rifle de la funda, echártelo a los brazos y descargar un tiro. Tira el ataque. Vale. Y el dado se fue. Un segundo. Aquí. 15. 15 es suficiente. Tira el daño. ¿A quién estás rifando? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Vale. Le hago 13. 13 de daño. De acuerdo. Cuando tu proyectil le impacta y se descarga la energía atronadora que está acumulada en su interior, notas cómo el impacto funciona y retrocede un poco hacia atrás, pero recupera la compostura inmediatamente. Sursa, tienes tiempo de actuar antes que ellos. Oyes ruidos que vienen del pasillo y tienes dos criaturas que están a punto de salir de sus nichos en esta sala. Cabe decir, por cierto, que como has hecho un descanso corto, has recuperado tu posibilidad de controlar criaturas no muertas. Pero si controlas a una de estas, pierdes el control sobre el espectro de arriba, que no sabes lo que haría. Igual ya, se queda ahí. De momento. Igual no. De momento está bien así. Vale. Pues. Retrocedo hasta un punto en el que pueda tener mi espalda pegada en una pared. Vale. Y lanzo llama sagrada. El problema es, como todavía están dentro de los nichos, para poder verles, te vas a tener que pegar a la pared opuesta de uno de los nichos y eso te deja cerca de la salida del otro. Aunque por suerte con la llama sagrada puedes permitirte ver básicamente un poquito de su silueta. Pero lo que quiero decir es que cuando salgan vas a estar cerca de uno de los dos. Pues... para que te hagas cargo. Ya, pues no me queda otra. Otra opción es colocarte en el centro junto al cofre. Estarías más o menos en la misma distancia de ellos que de Caraz. Vale. Vale, ¿a cuál le quieres usar tu llama sagrada? ¿El que está tocado o...? Sí. De acuerdo, pues va a intentar esquivarte. Esquivar tu ataque. Y lo consigue. ¿Ves que con la esencia mágica oscura que con la que está imbuida esta tumba te cuesta un poco más de lo normal generar el rayo de energía radiante? Y cuando parece que va a darle, la criatura consigue reaccionar a tiempo, se agacha y se estrella contra una de las paredes de su cripta. El ser no muerto te saca la lengua y te enseña los colmillos y gruñe. Y, vale. ¿Quieres hacer algo más con tu turno? Pues... ¿cómo de alto es el cofre? Casi como Drekalaz. Pues me subo a él. No está pensado para ello, pero puedes. No es el sitio más estable del mundo, pero puedes reparar. ¿Algo más? No. Vale. Pues estás ahí. Subida. Aunque no llegáis a ver gran cosa porque está sucediendo en el pasillo, oís media docena o más de ruidos de esqueletos moviéndose hacia el centro del pasillo y algunos de ellos empiezan a asomarse. pero este asalto no van a llegar hasta vosotros. Aunque sospecháis que para el siguiente podrían estar ahí. Tú, Sorsa, que estás en mejor posición, ves que hay... pase exactos 8 esqueletos en el pasillo. Vale, lo grito a mis compañeros. No parece que vayan armados, así que sospechas que atacarán a garrazos o sin. Pues eso, estáis todos informados. Ok. Vicuña. Bueno, pues el clásico. Bueno, la clásica espada de llamas. Vale, gastas tu última ranura de nivel 2. Y pues me aproximo al enemigo más cercano y le ataco. Vale, básicamente te tienes que adentrar un poco en el nicho de donde iban a salir estos. Y tienes al alcance al Ghast de género masculino. Pues bueno, allá va un golpe. 18 y 5, 23, pues entiendo que era cierto. Sí, te sobras. ¿Puedo usar fuego sucio? No, porque no tienes ningún aliado 5 pies o menos. Vale, pues 3 de 6, ¿no? 3 de 6, más tu bono de esto. ¿Cómo que mi bono? Perdón. No, 3 de 6, ¿no? Siempre me lío, pero no, Lameblade te lo miro enseguida. Bueno, en total 10 de daño. Vale, te miro 6 años del... No, no es verdad, no se añade. Son 3 de 6 de la pena. Vale, pues 10 de daño. Básicamente creas un surco requemado en el torso y consigues herirlo brevemente. Está a menos de la mitad de puntos de vida, pero parece dispuesto a echársete encima. Todavía te quedaría movimiento, pero te podría hacer un ataque de oportunidad, porque ya has gastado tu acción extra, así que imagino que te quedas ahí, ¿no? Sí, ahí estoy bien. Vale. Pues va a intentar arrearte. Un mordisco. Y como llegasteis a experimentar en el combate contra el padre de Navitz, tiene propiedades paralizantes. Te acierta justo. Te hace... ...8 de daño y tienes que hacer un chequeo de constitución. Vale. Una tirada de salvación de constitución. 16. De acuerdo, pues consigues sobreponerte a la energía necrótica que intentaba paralizar. Y el otro, que todavía no ha salido del nicho, va a tirar a ver si tiene la posibilidad siquiera de escoger a Sorsa como objetivo. Sale como que sí, pero como de Caraz es el que le estaba metiendo mano al tesoro, opta por atacarme a del Caraz. Y va a hacer lo mismo, salta sobre ti esta criatura no muerta, bastante más ágil de lo normal, y trata de arrearte un mordisco en el cuello. Y fracasa. Pero la tienes en combate. Rena. Te toca. Me acerco a la que ha atacado a Drekarat y le pego un hachazo. De acuerdo, pues tira tu ataque. 14. Bueno, en el dado, no sé si tengo algo más. Sí, más 5, o sea. Sí. Vale. ¿Golpe normal o quieres hacer alguna virguería? Hemos visto que son durillas, así que puedo intentar hacer un castigo divino, sí. No puedes intentar, si lo haces... Bueno, puedo hacer un castigo divino. Vale, gastas una ranura y tiras de daño total 4 de 8 más 5. Vale, pues 8, espero. El dado de 8, este. 5. Seis. 5. 7. Eran 4, ¿no? Sí, 4. 4, pues... 16, 23, 28, si llevo 5, sí. Han 28, sido 2 5, sí. Un 6, un 7... Y un 7. Más el 5. 28, vale. Básicamente, coges tu hacha con el escudo por delante, le asestas un primer golpe que le abre... casi le corta un brazo entero. Vuelves a levantar el arma y le clavas el hacha en el otro hombro y en ese momento descargas toda la energía de tu fe y tu y divina que llevas en tu sangre. Mi juramento de venganza, sí. Y bueno, no matas a esta criatura, pero la dejas temblando, a punto de morir. Más que, o sea, herida más que de sobras con tu primer golpe. Bien. Y ves como encima las heridas que le has hecho con energía radiante, básicamente quedan como marcadas, como si todavía estuviesen ardiendo. Estupendo. Como si hubieses bien. Quemado con un láser, aparte de darle un hachazo. Perfecto. Pues, Drekada, te toca de nuevo. Vale, has dicho que tengo a la mujer en combate. Pero Rena acaba de herirla gravemente. Pues... disparar en combate, decíamos que... desventaja. Sí. Por cierto, dame un chequeo de constitución con ventaja. Vale. Un 18. Vale. Notas que estas criaturas emiten una terrible peste a podrido y muerto y corrompido, pero te sobrepones, gracias a tu resistencia enana, al dolor y no te causa ningún tipo de problema. Vale. Retirarme también actuaba... Si gastas tu acción... Si gastas tu acción para destrabarte, no. Vale, pues... Gasto mi acción para destrabarme y... ¿me quedan acciones para sacar una poción y tomármela? Vamos a decir que no, porque no me has dicho que las tuvieses muy a mano. Y como esas son pociones que han metido en la primera botella que pillaban, no son fáciles de llevar. Así. Vale, te dejo sacarla... Guardar el arma y sacar una poción, pero no te da tiempo a tomártela. Vale, pues hago eso, que bueno, no estoy tan mal de vida, pero... Vale, ves que si te alejas a una de las esquinas de la sala, como parece que los dos gastes están trabados en combates con tus compañeros, igual tienes la posibilidad de bebértelas, pero si vas hacia el pasillo está lleno de esqueletos. No, me quedo un poco más dentro de la habitación. Vale. Pues te quedas en la habitación, ¿en algún sitio en particular? No, al lado de Sorsa, que está encima del... Vale, o sea, básicamente cruzas al otro lado del cofre e interpones el cofre entre la criatura mujer y tú. Sí. Vale. De acuerdo. Sorsa. Está tocado cerca. Vale, sí. Otra vez. Llama sagrada. Llama sagrada. Sí, os vais a cansar hoy de esto. Es bonita. Sí. Hace lucecita. Y con tanta oscuridad, pues... Queda bonito, así... Sí. Sí. Vale. Como son bastante ágiles estas criaturas, consigue esquivar. Y además, de nuevo, aquí en estas circunstancias y con tanta energía maligna en el ambiente, reunir energía radiante te cuesta. Pero eso, la criatura está muy tocada. Y los esqueletos empiezan a entrar en la habitación. Como la que está más cerca del pasillo es Rena, te van a atacar dos y el resto van a intentar empujar desde detrás para ver si luego entran más. Ok. Tiro dos ataques de esqueleto. Joder, bien. Me lo has tirado, tiene el día sembrado. Aún así, tristemente, solo te da uno porque con la de armadura que tienes... Y te hace... Te araña con sus garras y te hace exactamente un punto de daño porque la protección que te da la armadura es bastante superior a su capacidad para hacer daño. Bueno, pues me araña un poquito. No obstante, hay otra media docena de esqueletos haciendo la conga detrás y sospecháis que el asalto que viene van a entrar a tromba a la habitación. Vicuña. Sí, yo puedo escabullirme y ponerme al lado de la que ya está herida, sí. Que le ha herido la paladina, que sí. No me acuerdo de su nombre. Puedes, aunque eso también te traba en combate con uno de los esqueletos. Vale. Pues lo hago. Vale, obtener el beneficio, así obtendré el juego sucio, ¿no? Usas tus dotes escurridizas de... Eso es, me escabullo como goblin. Le dejas al gas hombre solo y tratas de rematar a la madre de los fantasmas. Ah, un pito, un uno. Lamentablemente te ve venir, sí, y te esquiva. Vale. La mujer va a tratar de contraatacar mordiendo a Rena y va a sacar un crítico. Rena, haz un chequeo de constitución. Constitución. Ok. 11. No te paraliza, pero te hace 14 de daño. Uh-huh. Básicamente mordiéndote en el cuello. Vale. Y creándote una herida bastante simpática. Notas como... Esto no hace daño necrótico, ¿vale? No. Pero eso, notas como hay una energía maligna que trata de penetrar, pero tu esencia divina natural la mantiene a raya. Ok. Y no te paraliza, aunque te hace mucho daño. Y el otro, que se acaba de quedar solo... Ahora que le estás dando la espalda, Vicuña va a tratar de atacarte a ti. Trata de morderte. Y falla por muy poco. Básicamente te das cuenta en el último momento de que viene y le das un escudazo en la boca. Pero ahora estás básicamente trabado entre los dos ghast y un esqueleto. Rena, te toca. Tienes dos esqueletos y un ghast a tu alcance. Tiro a por el ghast. Vale. Con el hacha. ¿Qué? Perdón. Tira tu ataque. 16. Suficiente. Le das, tira el daño, pero la vas a matar sí o sí. Porque con tu daño base ya. Pues 6, el daño base. Vale. Básicamente coges el hacha, la vuelves a incrustar en la hendidura que habías hecho con el primer golpe en el hombro y casi partes por la mitad a la criatura hasta el abdomen. Vale. Y cae al suelo gritando y chirriando hasta que deja de moverse. Perfecto. Es que es una grotesca burla de vida, pero ya está descansando en paz. No a gusto, pero en paz. Sí. ¿Quieres hacer algo más? Mm, ¿o te quedas ahí no. tratando de mantener a raya los esqueletos? ¿Qué más hay? Sí. Estaba pensando, no creo que me dé tiempo a imponerme manos ni a tomarme nada, así que sí, me quedo por ahí intentando mantener a raya los esqueletos de la entrada. De acuerdo. Pues en ese caso, Drekadaz. Te vuelve a tocar, estás en una esquina, poción en mano. Tomo la poción. Vale. De las de... Pues había dado esta gente, ¿verdad? Sí. Vale, son 2 de 4 más 2 más tu brillo. Con lo cual te cura 6. Básicamente te cura a tope toda la vida que te faltaba. Vuelves a estar a 43. Pero notas, como ya os había dicho cuando hiciste el primer análisis, que parecen consumir más de tu vitalidad de la normal. Sí. Y en vez de perder 14 de vitalidad, pierdes 20. Vale. Son pociones bastante hechas o con prisas o directamente mal. Y eso. Notas cómo se te cierran las heridas. Simplemente notas que tu energía vital se ve bastante más consumida de lo que sucede cuando se te cura de otra manera. Pues, ¿eso? Lo que me queda de acción, recargar el fusil y... No te da tiempo a disparar, pero sí te da tiempo a volver a coger el fusil y recargarlo. Eso es lo que hago. Vale. ¿Te quedas pegado a la pared, imagino? Sí. De acuerdo. Torsa, es la tromba de esqueletos. Tienes delante un Ghast que todavía está vivo. Y varios esqueletos para elegir. Pues... No sé, es que estoy más cerca. De efecto, o sea, de forma que afecte a tus poderes, te da exactamente igual. Pero lo que más cerca tienes es el Ghast, que está básicamente a poco más de un metro y medio a tus pies. Estoy en una habitación cerrada, así que por mucho que vaya para atrás, me va a pillar igualmente. Sí, pero ahora mismo no estás amenazada... O sea, no está en situación de pegarte si te alejas. Así que podrías bajarte del cofre y poner distancia entre él y tú. ¿Hacia una pared? Yo digo si quieres. O sea, date la idea de que estás subida a un cofre bastante alto en medio de una sala justo al lado de la entrada donde se está empezando a organizar una tangana de cuidado. No estás en riesgo inmediato. Pero sospechas que cuando entren los esqueletos, tanto si estás ahí como si te vas a pegar en una pared, vas a poder tener compañía. Pues ataco lo que esté en la retaguardia. Si tengo que salir corriendo. De acuerdo. Pues, ¿qué usas? ¿Tú descarga arcana o le tiras una llama sagrada a un esqueleto? Pues... No ha estado funcionando, pero lo voy a volver a intentar la última vez. Ok. ¿Al Ghast o a los esqueletos? Has hecho esqueletos, ¿verdad? ¿El qué? Te has dicho que a los esqueletos del fondo. A lo que esté en la retaguardia. Sí, que son los esqueletos. Vale, pues chequea. Vamos para allá. Y no estudia, efectivamente, y parece que consiguen esquivar, quizás sin querer, pero consiguen evitar que le dé tu raya de energía divina. Estupendo. Te quedas en el cofre, te bajas, ¿qué haces? No, de momento me quedo. De acuerdo. Pues es la hora de los esqueletos. Los dos que están en combate presionan un poco más para adelante, pero no se alejan de ti, Rena, con lo cual no les puedes hacer ataques de oportunidad. Pero los otros seis empiezan a entrar a por botones en la sala y le puedes hacer un ataque de oportunidad a uno de ellos si quieres. Sí, why not. Y Vicuña, lo mismo te digo. Hombre, pues si es gratis, pues sí. Vamos. Pues tiran un ataque cada uno. Bueno, no gratis, es vuestra reacción. Pero si 15. No la vais a usar para bueno, 20 en total. Vale. 20 también. Ok, pues están... ¿Les habéis dado bien? ¿Tirad el daño? 6. Más 5, 11. Vale. A uno le has desencajado un brazo entero. Bien. Pero no lo has matado. ¿Puedo usar juego sucio en esta operación? Tienes un aliado. Pues 17 de daño. Vale, tú básicamente te cargas un esqueleto entero. Le... desintegras la mitad de la columna vertebral y cae haciendo clan clan clan clan clan al suelo. Pero el resto llegan y tienen suficientes energías como para ir atacando a gente. Así que voy a ver a quién ataca cada uno. Primero tienen que chequear para ver si tan siquiera se pueden plantear atacar a Sorsa. No. Sí, sí. No, sí. Queda uno. Vale. hay tres que podrían atacar a Sursa, que está bastante a mano. Pero lo que van a hacer va a ser... dos atacan a Rena porque ya están con ella. Dos atacan a Vicuña. Dos atacan a Sursa y uno se va corriendo a una esquina por Drekkan. Entonces... empezamos por Drekkaraz. El esqueleto te acierta y te hace con sus garritas no muertas 4 de daño. Acababa de curarme. Ya, pues, la vida. Sorcer, los dos esqueletos que te rodean desde abajo tratan de arañarte. Uno de ellos tiene éxito, el otro no. Preparo la amonestación infernal. ¿Se la tiras? Sí. Vale, te hace 5 de daño y tira 3 de 6 de daño de fuego. O sea, 3 de 10 de daño de fuego, perdón. Vale, vamos a ver. Yo te había hecho 6 de daño. 9 y 9. Vale. 18 y 3, 21. A ver si pasa la tirada de destreza. La pasa y básicamente lo dejas, no lo matas, pero lo dejas a puntito. Vale. Por fin. Y el otro no te llega a aceptar. Eso sí, te has quedado sin... Ay, no, es verdad, no te has quedado sin ranuras porque tú las recuperas en cansancio con cosas. Vale. Te queda una todavía. Vale. Vale, los dos que van a por Vicuña... Los dos fallan y los dos que van a por Rena, no, curiosamente aciertan los dos en contra de todo pronóstico. Soy un objetivo grande. Y uno procede a hacerte 0 de daño y el otro procede a hacerte 3 de daño. ¿Cómo, perdona? ¿El segundo? 3 de daño. Vale. Estás a 24. Sí. La única herida grave que tienes es el mordisco de Tada Dolorastan. Y Vicuña, te toca. ¿Alguno de nosotros estamos heridos? Creo que no, ¿no? Pero sí, heridos en el sentido de... A menos de la mitad de puntos de vida, no. A menos de la mitad. No, la que parece tener una herida más grave es Rena ahora mismo, pero aún así se aguanta bastante bien. Y tienes delante al Gast, hombre, que está bastante tocado, y dos esqueletos en contacto contigo. Pues al gas tocado. Y una curación. Pues es a quien está más tocado. Vale, primero tira el ataque. Pues un 2, más 5, 7. Falla. Y ahora tira la curación. Pues un 3 en el dado. Más 3, más 3. 3 más 3 más brío, le curas 10 de vida a Rena. Pues gracias. No se necesita. Eso, notas que se te cierra la herida del cuello casi totalmente, pero te va a dejar cicatriz. ¿Una más para la colección? Pues sí. Y... ahora le toca al Gast, que sigue tratando de vengar la muerte de su pareja, pero como ha visto que los mordiscos no te consiguen paralizar, va a intentar darte un garrazo. Rena. ¿A mí? A ti. Ah, y va a fallar. Vale. Oh, muy bien. Básicamente roza contra tu armadura, dejando unas marcas visibles, pero no consigue atravesar el blindaje. Es de buena calidad lo que tiene. Y Rena, te toca a ti. Pues le devolveremos el favor a nuestro... Vale. Pues tira tu ataque. Pues no, pues 8 en total. Pues fallas. Parece que sí. Está en algún tipo de frenesí impío. Y sus reflejos se han acrecentado lo bastante como para evitar los ataques tanto tuyos como de Vicuña. Sin embargo, hay más cosas que hay que preguntarse. ¿Vas a hacer algo más? Ahora mismo nadie necesita curación, que yo sepa, ni nada por el estilo, y no tengo ya más acciones, así que... Vale, o sea, te quedas donde estás, ¿no? En principio, ¿puedo tapar, o sea, puedo proteger a alguno de mis compañeros poniéndome delante para evitar que le ataquen a ellos o así? O sea, podrías meterte en medio, pero eso no asegura que te vayan a pegar a ti. Pero no puedes apartarles vale. de combate con otros. Vale. Así que no. No, pues me quedo donde estoy, sí. Vale, Drekalath. Tienes un esqueleto encima. Intentando arañarte y sacarte los ojos con sus manos afiladas. No puedo apartarme para que no me ataque a disparar. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí. Así que le dispararle con desventaja, decías. Sí, si estás en combate, sí. Ay. Bueno, da igual, lo intento. Bien, vale. Sumando un 21, el más bajo. Sí, sí. Básicamente le metes el cañón de tu arma por el torso, imagino, entre las costillas. Tira el daño. Quito. 12. 12 no es suficiente como para destrozarlo, pero le has arrancado una parte de su... buena parte de su pierna y está ahora cogiendo gravemente. Está a punto de caramelo, pero sigue de pie. Vale. Torsa. Pues la descarga arcana. Vale. Ahora que estás en combate, tendrías desventaja para usar la descarga arcana y no la llama sagrada. Te aviso. Lamento decirte que es el caso. Ajá. No recuerdo si tienes algún... Pues nada, la llama sagrada. Entonces. Ya, mira a ver si tienes algún otro cantrip interesante. No, para esto no. Pues nada, llama sagrada. Espera. ¿A qué está tocado después de tu amonestación, imagino, no? Uh-huh. ¡Vaya! Lleva sin dólares. Tira daño. Qué raro. Un de 8. Vale. Frustrada por tus múltiples intentos en vano de canalizar energía radiante a través del cuerpo de tus enemigos no muertos, consigues concentrar un rayo bastante más potente que el resto que has invocado y desintegras a uno de los dos esqueletos. ¡Bien! Que ya está tocado, pero oye. Caen los huesos más pequeños, casi salen disparados y rebotan contra las paredes. ¿De acuerdo? ¿Tú? ¿Quieres hacer algo más o te quedas ahí con el otro? De momento sí. Vale. Les toca a ellos. Vamos allá. El de Drekalath. Falla. El de Sorsa. Falla. Los dos de Vicuña. Aciertan los dos. Haciendo un total de 8 de daño en total. Por cierto, mientras el combate continúa, por encima de los ruidos de golpes y los traqueteos infernales que produce el movimiento de los esqueletos sobre el suelo de roca y tierra, se sigue oyendo los cánticos. De hecho, quizás hasta hayan aumentado de intensidad. Y quedan dos que atacan a Rena y fallan los dos. Así que, Vicuña, te toca. Bueno, pues el Ghast sigue aquí, ¿no? Sí. No pues a por él. De acuerdo. 24. Le das mucho. 7 y 8, 15 de daño. 15 de daño. Básicamente atraviesas el pecho de la criatura que estaba prestando más atención a Rena que a ti. De un lado a otro con tu sable ígneo. Y La criatura cae totalmente desvencijada al suelo. ¿Algo más? Pues, no, si no hay nadie herido, en la condición de herido, pues porque solo me queda una curación, si no me equivoco, pues la guardo. De acuerdo. Pues le toca al Gast, que lo que hace es termina de morirse. Perdona, uso aplicar mi nivel como daño adicional a un objetivo grande contra el Gast. Ya está, muerto. Ah, vale, no me he enterado. Sí, no he dicho nada. Su acción en su turno es terminar de morirse, pero ya lo había sonado. Y Rena, acaba ya de Vicuña, tu pequeño compañero acaba de derribar al enemigo más poderoso de la sala y ahora solo quedan un porrón de esqueleto. Vale, le levanto un dedo en modo ok y me voy a pegar la chaza que le toma cercano, me da igual, uno cualquiera. Vale, porque creo que no hay ninguno que esté herido cerca de mí. Sí, hay uno que está súper herido cerca de ti. Pues lo quitamos de medio. Pues si puedo. Y de ahí veremos. 9 y 5, pues 14. Vale, tira el daño, pero te lo cargas seguro. 8. Vale, pues tu golpe es bastante espectacular y básicamente de un hachazo mandas la cabeza del esqueleto que ya estaba herido a hacer puñetas. Y os quedan ahora mismo 5 esqueletos en la sala, uno de los cuales, el que está enfrentándose a Drekarath, está hecho polvo, pero el resto están bastante activos. Drekarath, tienes un esqueleto hecho polvo tratando de sacarte los ojos. Bueno, otro disparo. No sé si me sale a cuento sacar un arma, pero ya está. Funciono todo así, disparando. Menos esta vez, que con un 7 creo que no le di nada. No. Ahora, lo que estás haciendo es un ruido tremendo porque cada uno de tus disparos básicamente hace eco en esta sala, eco por el pasillo siguiente, eco por todos los nichos. Vamos, que si había algo durmiendo los hemos despertado. Sí. Y saben que estamos aquí. Tampoco es que hubiesen sido particularmente discretos antes, pero ahora desde luego... No, los enanos ninja no es un concepto que se tenga que aplicar. No. Vale, si no quieres moverte ni hacer nada más, te toca Sorsa. Pues... ¿Tienes un esqueleto tratando de mordisquearte un pie? Vale, pues... Otra vez la llama sagrada. Y otra vez vuelve a tener éxito. Ajá. Y a un de 8 de daño. 2. Bueno, mejor que nada. Le quemas un poquito. Vale, les toca los esqueletos, el de Drekarath, vaya, el de Sorsa, vaya, los de Vicuña, fallan los dos, creo, o igual acierta uno. Te comes 5 de daño más, Vicuña, ahora vale. Estás herido. Bueno, pues ya tengo objetivo de la curación. 16. Y el que le queda a Rena. Sí. Que milagrosamente te acierta. Veamos si te hace daño. Uy, sí, te hace 3 de daño. Y se siente muy mayor. Entre otras cosas porque tiene signos de edad. Pero... Bueno. Vicuña, te toca. Tienes 2 esqueletos en contacto contigo y si quisieras podrías pegarle al que le está haciendo más caso a Rena. Pero ya estás cobrando bastante. Bueno, me curo a mí mismo. Uh-huh. 3. O sea, 10. Más. En total. Vale. Y le pego al esqueleto que está ocupado para obtener el juego sucio. Vale. Pues 19 y 5, 24. Entiendo que le doy. Sí. ¿No? Pues 9 y 11. Joder, me va a dar 20 en total. Vale. El esqueleto se está pegando con Rena. Exclusivamente se queda en nada y los dos que estaban contigo ahora se van a repartir uno para ti y uno para ella. Pero solo quedan 4 esqueletos en la sala. Rena. Pues hachazo al que se ha repartido conmigo. Vale. Básicamente tienes dos a los que le puedes dar, pero como tú, vamos, cualquiera de los dos te va bien. Tira ataque. Por eso, cualquiera de los dos. Pero... Están sin tocar. 15. ¿En el dado? No, en el dado 10. Ah, vale, igual. De todas formas le das. Vale, pues tiro daño. 8, 5, 13. Vale. Con un único golpe consigues derribar a uno de los esqueletos que quedaban, partiendo la mayor parte de sus costillas y la cadera con un hachazo. Así que quedan solo tres. Recada, ¿qué haces con el que tienes encima? Dejo el rifle a un lado, desenvaino una daga y le meto una puñalada. Tira ataque. Y... quince. Le das y básicamente ya está tan hecho polvo que lo vas a rematar sí o sí, pero tira daño. Vale, 4 de daño. 4 de daño. Pues lo dicho. Tras el cambio de estrategia, sacas el arma, esquivas uno de sus envites y con dos golpes de la daga desmontas sus patas, sus piernas esqueléticas, y el resto cae inmóvil al suelo. ¡Sorsa! Quedan dos esqueletos. Otra vez la llama sagrada. Si ¿está en combate o ya no? ¿Qué? Sí, uno sigue... Pues llama sagrada. Vale, consigue esquivar la energía y va a intentar pegarte. Y va a darte. Y te va a hacer 4 de daño. ¿Sí, puedo usar la amonestación como contragolpe? Sí, puede, sí. Pues lo intento. Tira el daño. Y yo tiro a ver si se lo come entero o solo la mitad. El daño en 3 de 10. Vale. 1, 7 y 10. Vale, el esqueleto no reacciona a tiempo y es calcinado cuando le aplicas tu magia. Así que solo queda un esqueleto en pie y está entre Vicuña y Rena. Y va a intentar asestarle un golpe a Rena. Y va a fracasar miserablemente. Y te toca a Vicuña. Pues a por otro esqueleto. Al más cercano. Sí, es que solo queda uno. Queda. Ah, bueno, joder. Pues 9. En total. Entiendo que... Sí. Fallas. Rena, te toca. Pues ala, hachazo limpio. 16 en el dado. Creo que le doy. 10. ¿En total? Vale, le haces, en total, sí. Le haces bastante daño, pero no consigues derribarlo de un solo golpe como antes. Recaraz, queda un esqueleto en pie. Disparo. Tira. Coges el arma del suelo, cargas. 19. Vale. Te aciertas justo en la calavera. Tira el daño. 10. Vale. Básicamente la bala se lleva a la calavera más o menos la mitad de la distancia del pasillo, y luego cuando se libera la energía tronadora la calavera estalla en esquirlas de hueso y cae en el suelo casi hecha, y el resto del cuerpo he derribado. Pues estáis solitos en la sala. Vale, duda. Bien. Como ya han pasado las 9, ¿queréis ver si podéis abrir el cofre y os doy el loot hoy? ¿O preferís que os dé el loot al principio de la siguiente sesión? La caja. En ese caso, haz una tirada de destreza con ventaja y aplicando el doble de tu bono de competencia. Vale, 4. En total, más 7 a lo que saques. Vaya mierda, un 17. Un 10 en el lado más. Sí, sí, sí. Vale. Consigues, de las tres ruedas que hay, consigues desbloquear dos. Pero la tercera, crees que te la has cargado. Bueno, pues ya de forma bonita de hacer esto. No, no obstante, ahora sospechas que no habrá muchas consecuencias si te dedicas a romperlo, así que si le dedicas 5 o 10 minutos con ayuda de tus compañeros, podrás hacer saltar la tapa. Hacemos palanca con el hacha si hace falta. No, el hacha es posible que se rompa, pero tiene palanquetas y otros materiales más pensados para estas cosas. Y bueno, ¿cómo vamos allá? Lo tenéis que hacer de la forma menos elegante, pero al final conseguís. Básicamente cargándose el cofre, pero podría ser peor. Hacedme una tiradita de suerte a ver si eso afecta de alguna manera al contenido. Es un D20. No, es tirad un D20. ¿Ya está? Más. 14. 16. Bueno, cualquiera de esas dos. Vale. No rompéis nada que esté dentro mientras hacéis la maniobra. Y conseguís lo siguiente. Seguís la peste. Cuando abrís el cofre, veis un par de frascos de cristal reforzados con plomo, con una sustancia que tú enseguida reconoces como fuego de alquimista. ¿De cara? Vale. Dos pociones de curación normales. ¡Oh! Me las cojo, si puedo. Estas cuatro botellas tienen todas un diseño similar y llevan unas siglas que son, para ser concretos, MD. Luego hay una capa de seda roja con motivos de molinos de oro, en oro. Una armadura de cuero reforzado que parece emitir una especie de volutas de humo. No, eso va para mí. Un libro que parece ser un libro de hechizos de mago, con tapas de cuero teñido de color amarillo, y un tomo de gran tamaño, vamos, de estos de tener en la mesa del comedor, encuadernado en lo que sospecháis que puede ser piel humana. Vale. Y que está cuyo título es Sirvientes de los Poderes Oscuros. Ese me mola. No creo que tanto. Y si no os parece mal, dejamos la partida aquí. De acuerdo. Y ya al principio de... Asumo que tomáis un descanso breve para curar vuestras heridas y... Sí. Sí, y hablar con todo, identificar los objetos y demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues nada, gracias a los oyentes por seguir con nuestra historia. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Prometo más sufrimiento en la siguiente, más diversión en la siguiente sesión. Y que vaya todo muy bien. Hasta la próxima. Por cierto, ¿podéis jugar todos la semana que viene? Sí. Sí, que yo sepa, sí. Creo que sí. Vale, pues en un principio nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.